Olé, le, le, le, le, le. Olé, le, le, le, le, la. Olé, le, le, le, le, le. Todos queremos amar. Desnúdate, que llegó el turro para demostrarte que en todas partes yo voy a darte. Hoy me prometiste hacerlo distinto. Estamos nerviosos, pero es algo lindo. Buscar emociones sin esa rutina. Vigila que no nos vean y sé feliz haciendo el amor. Solitaria, nos miró la luna hasta la mañana.